Lo cierto es que podemos decir que tuvimos una asamblea muy exitosa, con una ronda bastante concurrida en la Plaza San Martín. Pudimos tocar todos los temas que competen a la Marcha del Orgullo del 2021, que aún no sabemos si se va a hacer, cuándo se va a hacer. Sin embargo, no dejamos de juntarnos para organizar y hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con la organización, como de las actividades que tenemos pensado hacer, la feria, el puesto de maquillaje, una posible usina de información donde esté la data del consultorio amigable, de medicina preventiva, de docentes por la ESI, bueno, como siempre, los espectáculos, la lectura del documento, el micrófono abierto, las banderas, todas las cosas que van a hacer a que tengamos una marcha. Con un poquito más de colores y con más gente en el equipo. Lo que podemos agregar en relación a la marcha es que iremos abriendo convocatoria a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Marcha del Orgullo 3A, el número 3 y la letra A, para que acerquen propuestas, para participar de las diferentes actividades. Y por supuesto iremos tratando todo de manera asamblearia como lo venimos haciendo. Y algo muy importante para destacar es que en la asamblea de la plaza decidimos que nos vamos a juntar una vez por mes, así que seremos una asamblea permanente de la comunidad y eso nos pone realmente muy felices porque nos va a dar la posibilidad no solamente de laburar en la marcha del 2021, sino de hacer actividades durante el resto del año. Bueno, Indy, muchas gracias como siempre por este espacio.